Porque nosotros tenemos uno más. Aquí hay alguien del norte, norte chico o norte grande. Bueno, de todas maneras, todos deben haber pasado alguna vez en ómnibus por Pasamayo maldito. Eso para el hombre que pregunta dónde queda, eso queda por Arequipa, cuñado. Ajá. Simpson, ya sé dónde me llega, compadre. Ya tuve. Ajá. Lengua de asfalto, que cimbreante y poco vía, del litoral a su vida y surcando muertes van. El viento empuja a la arena que carcome, la serpiente multiforme asociada a Satanás. No, se de niebla, donde solo lo valiente en camión y ribiente osarían la surcar. Un chofer irresponsable de Saya de Rilicurri, una curva traicionera se llevaron a mi flor. Pasamayo maldito, devuélveme a mi vida linda, Rosa Angélica María, mi vida belleza rogar. Pasamayo maldito, solo me quedó su ojito y un pequeño paquetito donde decía sultán. Un frío parte de algún médico legista con un sello y cuatro firmas y malo sentimental. Traumatismo, encéfalo craneano, gran cuetero, bajólico, bajo complicación cervical, una caquita quedó. Pasamayo maldito, devuélveme a mi hijita linda, Rosa Angélica María, mi vida biche está abogar. Dos mandarinitas, un guarruete y un pico, Dios, tu madrinita. Es la garita. ¿Qué cosa es sultán? Lo que tenía hueco y tú naciste. Es la garita. Ah, ah, ah, ah. Oh, oh, oh, oh.